But I don't do too well with apologies. I hope I don't. regresar el tiempo y cambiar errores. Hey, hey. Sé que todo fue mi culpa y te causé dolores. Hey, hey. Espero que de volver tú tengas intenciones. Hey, hey. Porque hoy estoy aquí extrañándote. Ok, por mi morir más. No solo física, había química. Yo te llamaba y no querías contestar. Sé que fuiste un ti, no te supe valorar. ¿Entendés?